qué triste es la vida de un hombre borracho y enamorado. Por borracho no desprecia ni si se haya apasionado de un amor que no sea suyo. No hay un ser más desgraciado. Ay, qué triste es la vida de un hombre que así se haya enajenado. Pues no lo hacen olvidar ni el alcohol ni los placeres, que cuando hay un dos quereres nada los puede borrar. Yo me paso la vida tomando, cada día pierdo más la razón, pero sé que ni el día que me muera olvidarme podré de su amor. Ay, qué triste es la vida de un hombre que toma para olvidar. Se pierde de sus amigos para sufrir sin testigos la crueldad de sus amores, que al final lo han de matar. Ay, qué triste es la vida de un hombre que se encuentra derrotado, borracho por un amor con el que ya se ha perdido y por el que no ha cumplido ni su palabra de honor. Yo me paso la vida tomando, cada día pierdo más la razón, pero sé que ni el día que me muera olvidarme podré de su amor. Paso la vida tomando, cada día pierdo más la razón, pero sé que ni el día que me muera olvidarme podré de...